dónde se fue todo lo que di, tanto que te di. Puedes hoy hablarme sin más ni más, diciéndome que te vas, olvidando todo lo que fuimos ayer. ¿Cómo te puedes ir simplemente así? ¿Cómo puedes marcharte y olvidar? Te quieres ir, y el alma en mi cuerpo se quiere morir.